6 de septiembre cuando se cayó el cerro encima de una casa, pues ahí se le llevó 2 personas. Otros dos muchachos viene ahí al camino, pues se lo atrapó, se le llevó 4, pues ya. Pues esa misma tarde, pues salimos corriendo. Nomás pudieron descartar la señora, la mamá de los huérfanos. Pero muy grave estuvo. Y el señor fue mi compadre y mi comadre fue. No lo pudieron sacar. Y la niña, la niña es su nieta. Quedó atrapada ahí con mi compadre, adentro de la casa. El martes, pues, quedamos en un pueblito, Ojo de Pescado, yo creo que ya lo conocen, ¿no? Más adelante. Ahí quedamos, nos fuimos corriendo por allá, y no tardamos ahí porque no hay agua para tomar. Pues no nos acostumbramos a andar así, pues ya. El otro día, pues, vine a San Marcos y mi hijo fue a Chimisahuaca a comunicar con la gente, donde entra la llamada. Ya, pues yo me vine a ver mi casa. Pues no pudimos acercar donde hubo el tufón. No pudimos entrar ahí, no nos acercamos, sino hace ruido de arriba y luego se viene más y está lloviendo. No se quitó el agua toda la semana, martes, miércoles. Miércoles la tarde, pues ya un niño de 12 años se llama Rodrigo. Llegó hasta Chimisahuaca. Allá lo encontraron, su cuerpo. Ya miércoles lo trajeron a la tarde, ya el jueves lo vinieron a enterrar. Ya el jueves, ya pues ya como que ya acercamos, ya ahí anduve todo ahí con ellos. Ahí apareció la niña. Tuvieron como 100 hombres o 150 hombres que estuvo aquí rascar ahí para encontrar el cuerpo. Y apareció la niña y la sacaron. Ya empezó a llover otra vez. Entonces tenemos que llevarla para enterrarla el jueves. Ya el viernes, pues apareció mi compadre, se llama Carmelo Solano de Jesús. Lo encontraron. Pero andamos así como borrachos. Ya no estamos muy bien. Que digas. Con dolor, la tristeza. No tenemos por dónde irnos. Ahí quedamos atrapados ni para abajo, ni para arriba, ni no, pues no hay camino, y no hay ayuda, no hay comunicación, no hay luz, estamos oscuros, día y noche, no podemos. Llueva y llueva y llueva, pues. Ahí tardó. Ya, pues, el viernes encontramos al señor, pues ya lo enterramos en Ojo de Pescado, el campo santo allá, pues ya quedamos tranquilos porque ya sabemos que ya aparecieron los 4 muertos, pero ya aparecieron su cuerpo. Queríamos regresar a San Marcos, pero hay que esperar unos días más. Y luego los niños, hay familia que tiene varios hijos. Pues los niños se acostumbran a salir. Pues algunos tocaron una casa, durmieron. Pues, ¿quién va a dar leña para cocinar? ¿Y quién va a dar agua para tomar, para bañar, lavar? No hay agua tampoco, hay agua de pescar. Así está San Marcos ahorita también, no hay agua. Ya El lunes, pues hizo 8 días. Pues ya nos venimos. Bien o mal, pero tenemos que regresar a nuestro pueblo. Vamos a estar a un lado. Ahí estamos. Ahí estamos a un lado de San Marcos. Una parte donde cayó ese cerro, pues no pudimos estar. Pero dice que ya fue un señor a hacer su estudio ahí al cerro. Dice que de por sí se va a caer otro. Cualquier rato se va a caer otra vez. Por eso tenemos que salir lo más pronto posible, porque si no nos vamos a morir todos. Ese es el problema que hay en San Marcos. Ya no hay nadie en San Marcos entonces. Sí, estamos, una parte estamos, pero donde cayó ese cerro, no estamos ahí, sino otro lado donde está la comisaría. No sé si ya está la comisaría nueva cuando tú viste. Ajá, un lado donde se baja cuando va a la huerta de donde está la escuela preescolar, ahí estamos. Una parte por ahí estamos todos, pues, en la comisaría, y ahí estamos todos. ¿Y ahí cómo es un día? O sea, ¿cómo...? O sea, en el lugar donde se están quedando ahorita, ¿cómo? Es como un campamento. Sí. Es como un campamento, pues ahí. ¿Y cómo se organizan para la comida? Para... Pues ahí. Del día va a hacer su comida a su casa, ya a la noche regresan a dormir ahí. Pues están con mucho cuidado, con miedo, pues. No está muy bien. Y luego nos dijeron que ese cerro se va a caer otra vez y mucho miedo más. ¿Y como cuánta gente hay ahí en ese cerro? Por todo, hasta los niños, dice que somos 420. Sí. Los niños son muchos. Y estaba viendo en un video que hicieron que no hay escuela, ahorita los niños no están... Un mes le hizo falta la clase a los niños. Los maestros vinieron a Tlapa al día jueves y como que ya está lloviendo y se vinieron. Pero yo sigo a paso, pasaron, llegaron a Tlapa para regresar domingo. Pero el sábado, viernes, sábado, domingo no se quitó el agua y ya todo destruyeron el camino, pues ya no pudieron regresar. Por eso no regresaron a trabajar. Ya por fin son meses regresaron. Ahorita ya lleva 2 semanas que están trabajando. Ya están trabajando, ahorita ya regresaron. Luego los padres de familia también se enojan porque nos dejaron abandonados. Por eso ya hasta yo le dije a alguna maestra, ¿por qué no quedaron aquí? Hubiera quedado esta semana aquí para apoyarnos, para defendernos. Porque nosotros casi no hablamos muy bien el español y... Luego empezó a llegar despensa también, llegaron un poco. ¿Y de esa despensa es la que están repartiendo y comen? Lo repartimos. ¿Y esa despensa llegó de la Chinola? No, son de Cruz Roja, luego de Marina, Policía Federal. Son lo que llegó. ¿Y cómo llegó hasta allá? Un helicóptero. Un helicóptero llegó. Sí. Y entonces, o sea, ¿usted se duerme entonces en su casa? No, se duerme en este campamento que hicieron, ¿no? A veces dormimos, a veces ahí estamos toda la noche. No dormimos bien, que digamos que... Nos acostamos y dormimos, ¿no? ¿Cómo es su día, pues? O sea, usted se levanta y... ¿qué hace? Nos levantamos, pues estamos viendo el cerro, cuánto va a caer. Levantamos o nos acostamos, estamos viendo el cerro. ¿De qué hora se va a caer? Si se cae otra vez, pues ya hay. Y ahí, pues ya nos morimos todos. Y no tenemos dónde ir porque no tenemos casa en otro lado. Si tuviéramos casa en otro lado, pues ya estaría bien a cambiarnos. Pero no tenemos, según él dice el presidente cuando fue, que vamos a conseguir terreno, ahí vamos a pedir los que tienen para ubicar ahí un lugar. Pero no, el dueño del terreno pues no lo van a dar gratis, sino van a querer también algo de apoyo. porque pues nosotros pues no tenemos nada para pagar el terreno. El que dice el presidente que no vamos a decir a pagar el terreno, sino el presidente nos va a apoyar con materiales. Pero ¿cuánto? Si estamos morientos. Y luego el camino está cerrado, no hay paso. ¿Cómo pasan? Pues Atlapao. Venimos, según llegó una camioneta hasta allá, un lado de San Marcos, cuando venimos, pero pasamos el lodo, pasamos el río y todo. Llegamos, subimos al carro y venimos con la camioneta, pero está bien feo, donde va abriendo y va bajando el lodo. No se puede hacer nada. Ahí está la máquina. La máquina que va para Metlatón no pasó a San Miguel, llegó a Citlaltepec, pero la máquina que está a Huehuetepec no trabaja. Ahí está. Por eso no hay camino aquí directo a Citlaltepec, sino estamos dando vuelta por Igualita a llegar a Juanacatlán, ¿cómo se llama el pueblo? De los tlapanecos. A llegar a San Lucas, bajar San Miguel, todo por allá. O dar vuelta por Metlatón o llegar a San Miguel, pasar Cochuapa también. No está haciendo muy largo el camino. Nos está cobrando la pasajera, 150 nos cobró cuando nos venimos. ¿A todos o por cada persona? No. Cada persona. ¿Pero ellos de dónde son? Pues son de por ahí la ruta. Están aprovechando. Sí, pues todo están aprovechando. De que fuimos a Ojos de Pescado, había refresco todavía. Nos dieron a 7 pesos, a 8 pesos un refresco. Ahorita está vendiendo 8 pesos refresco. ¿Y todo lo demás que precio tiene? Pero se subieron el precio de despensa, todo lo que hay en la tienda, pues se subieron el precio. Se están aprovechando. Pero lo bueno que empezó a llegar despensa, pues yo solita con mi hijo, pues no gastamos mucho porque somos dos. Pero hay nuestra familia, pues tiene muchos hijos. Mi sobrina, mi sobrino, mi hermana, tiene hijos chiquitos, pues ahí sí. Los niños sí se antoja comer cosas. No se rinde. Sí. Y todo esto de esta organización, o sea, ¿usted cómo le entró? Pues si llegué a Tlapa, Edith pues ya fue con sus alumnos, fueron a visitarnos al tiempo que estaba bien feo. Ellos fueron a caminar por Huehuetepec, fueron a caminar y llegar hasta allá. Quién sabe cuántas horas hicieron, llegaron allá, pero bien hinchados sus pies. Un muchacho que no pudo parar el otro día, dice. Pero ahí estamos con miedo, ahí quedaron dos noches, creo, que se vinieron. Y ya, pues llegué, me vine de Tlapa. Ayer, pues ella me invitó a venir. Porque no iba yo a venir si hubiera venido el comisario, pero él no se preocupe porque ya fueron los CDSO a recoger los papeles de la vivienda que ellos ya recibieron, por eso no tiene que venir el comisario. Ya vamos a esperar porque va a llegar el apoyo, lo que dice él. Pues me invitó con mi hijo, pues ya nos animamos. Pero usted formaba parte de esta organización desde que se originó ahí desde que se platicó en la Ciénaga. No. Pero ahora yo creo que sí vamos a entrar a la organización. ¿Y qué espera de todo? Pues lo que esperamos, apoyo pues de la vivienda, que abre el camino, pues sí. ¿De parte del gobierno? Que parte del gobierno. Que nos, si se nos apoya en la vivienda, pues que pague el terreno donde vamos a ubicar, que haga la escuela, comisarías, cancha, pues. todo, pues, va a ser no un momento de uno para el otro día, sino, pues, tiene que hacerlo. Sí. Si no, pues, ahí vamos a retirar. Ya nomás, esperamos que pase ese día de Todos Santos, pues, ya vamos a retirar, ya no queremos estar ahí. ¿En dónde? ¿En San Marcos? San Marcos, ya no queremos estar porque cualquier momento se cae ese cerro. Si el huracán que está ahorita entra allá, pues seguramente un ratito se cae. O sea, entonces... estamos en peligro. Entonces, reciban o no ayuda del gobierno, ustedes van a salir de ahí. Le dan como un ultimátum al gobierno o algo así. Sí, ¿no? Es lo que están planteando. ¿O algo más que nos quieran decir? Ay, se me olvida. Y lo que estamos pidiendo es para los huérfanos. Quedaron 6 huérfanos y su mamá enferma del golpe. Eso es lo que estamos pidiendo, pero quién sabe si lo apoyan, pues la verdad, quién sabe. Por ejemplo, para las despensas que se están reuniendo aquí en el distrito o en otro lado, ¿no? Para mandar allá, ¿qué es lo que están pidiendo así de despensa? ¿Despensa? Pues sea despensa, sea maíz, lo que sea, pues todo lo ocupamos, consumimos todo. ¿Las latas, lo que decían? Sí, nosotros también. Sí comemos. Pero sí podría entonces presentarse, porque ya le pedí cómo se llamaba, entonces, ¿de dónde es y cómo se llama? Mi nombre es Odulia Herrera Galvez, vengo del San Marco, municipio de Mitlatomas. ¿Nada más? Sí, ya.